Es importante que un país hermano como Argentina despenalice el aborto. En Ecuador se ha tomado como referente la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de los movimientos feministas y de mujeres y las acciones que han realizado estos grupos en torno a la despenalización del aborto. Creo que es una esperanza para que el debate se retome a nivel regional y que de alguna manera exista conciencia por parte de los estados latinoamericanos en entender que el aborto no es un capricho de la mujer, sino es un derecho de la misma para decidir sobre ellas mismas, para decidir sobre sus cuerpos. Y sobre todo entender que el aborto es un problema de salud pública y que es responsabilidad del Estado atender esta problemática. En Ecuador, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no se encuentran garantizados. Desde el 2013, ya los movimientos feministas y movimientos de mujeres han disputado por la despenalización del aborto en caso de violación, apelando a un mínimo de ética por parte del Estado y de conciencia, sobre todo, que esto es un problema de salud pública. En el 2014, se reforma el Código Orgánico Integral Penal, en el cual se estipula que el aborto no será punible salvo en dos ocasiones, cuando la vida de la mujer corra peligro o cuando una mujer con discapacidad mental haya sido violada. En todos los otros casos, el aborto es ilegal. Esto no quiere decir que no existan abortos clandestinos. La tasa de mortalidad en el país por abortos es muy alta, pero hay que entender que pues, los abortos es una cuestión, y sobre todo la muerte en abortos es una cuestión de clase, ya que las mujeres de bajos recursos no tienen acceso a abortos seguros. Durante todo este tiempo, los movimientos de mujeres, activistas por los derechos humanos, organismos internacionales han insistido al Estado, pues de alguna forma garantizar por lo menos el derecho al aborto seguro en caso de violación. Debido a esto, en el 2019, pues este tema entra en debate a la Asamblea Nacional, en donde se comienza a disputar por permitir la despenalización del aborto en caso de violación, incesto, estupro o malformación del feto. Sin embargo, en septiembre de este año, nuevamente los asambleístas y las asambleístas niegan la posibilidad de este acceso seguro al aborto y, sobre todo, de permitir por medio del Estado garantías para la mujer. Por tanto, fueron mermados nuevamente los derechos de las mujeres y mermado su capacidad de decisión.